Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Radio Panamericana habló con Javier Dieminger, que nos cuenta sobre la dura crisis económica que atraviesa nuestro país. Buenas tardes, Javier Dieminger, se postula como candidato a intendente de la ciudad de La Falda. ¿Cómo te ves, Javier, en estas elecciones? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Venimos recorriendo los barrios, visitando al vecino y a nuestra sorpresa, ¿no? En la crisis política y social que vive la Argentina hoy. Nos reciben con agrado, escuchan las propuestas, nosotros escuchamos también las propuestas de ellos. Y bueno, yo creo que tenemos una buena aceptación y bueno, tratando de generar las propuestas que el vecino realmente quiere para llevar adelante la ciudad de La Falda, ¿no? ¿Y cómo se enfrenta esta dura crisis en la ciudad de La Falda? Y yo creo que es un contexto del país, obviamente que todo duro, hemos recibido una temporada bastante floja, teníamos expectativas de que nuestra temporada sea buena, con el cambio del dólar, por ahí que el argentino no saliera del país y se vacacionara en lo que es la ciudad de La Falda, pero bueno, lamentablemente nos ha tocado una temporada bastante floja y bueno, hacerle afrontar a esto, ¿no? Y bueno, también generar propuestas donde mantengamos trabajo, donde podamos tener turismo todo el año, esas son las iniciativas que tenemos para trabajar sobre este problema, ¿no? Y siendo parte de este gobierno actual, digamos, vos has estado estás dentro de Acción Social, ¿qué es lo que hay que cambiar y por qué hay que cambiar algo? Mira, yo creo que uno cuando está en el gobierno tiene sus improntas y quiere trabajar, ¿no? Uno al no ser el intendente no puede digitar todo el aparato del municipio. Pero sí he trabajado en muchas áreas, como vos lo decís. Hoy he renunciado a mi cargo porque estoy en la parte de candidatura, así que no estoy perteneciendo al TAP municipal, pero he trabajado hasta hace un par de meses y bueno, la crisis social que hay se ve muy problemática en el ciudadano, hemos recorrido las calles, hemos visto las necesidades que tiene la ciudad de La Falda y hay barrios que realmente necesitan un apoyo y bueno, nosotros queremos crear esas políticas públicas para poder ayudar al vecino a salir de estas crisis y poder potenciar la ciudad. Dentro de esta propuesta de política pública, ¿cuál sería una de tus propuestas? En la parte social, nosotros estamos con una renovación habitacional, que es generarle como un crédito al ciudadano para que pueda realizar una piecita más o un baño para que tenga dignidad en su vivienda. Y bueno, esto es generarlo de una forma para que pueda llegar a los más necesitados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Javier, y que siga este debate. Por favor, gracias a ustedes. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.